Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Caricua. Avanzamos con más información que es de interés deportivo. El ciclismo vuelve al municipio Agua Blanca con un circuito de 3.5 kilómetros entre la Troncal 5 y la Avenida 4 de esta localidad portuguesa. La cita es para el domingo 14 de julio, cuando ciclistas nacionales y regionales le impriman la adrenalina y velocidad que tanto apasiona a los amantes de este deporte. Desde las 8 de la mañana en la Plaza Bolívar de Agua Blanca será el punto de encuentro en el evento que ha sido denominado Clásico Ciclístico Nicolás Maduro. Además, se podrá disfrutar de la exhibición del Soundcars y Carros Tuning. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.